necesito algún permiso para decidir. Dios es testigo que caído llegando hasta aquí. Sin resistencias damos vueltas terminando así. Estoy atenta, tan alerta, mis ojos ya vi. Tú y yo, piel con piel, oh Dios, no pares, no. Algo de ti hace vivir a esa mujer peligrosa. Algo, algo, algo de ti me hace actuar tan libre de esa forma. Algo, algo, algo de ti. Sin demostrarte soy resistente, ya lo puedes ver. Los movimientos que vas haciendo me tratan de envolver. Quiero sentirlo, repetirlo, es adictivo. Cuando es contigo soy generosa, cuando el peligro aborda en mi piel. Tú y yo, piel con piel.